Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este espacio en Mindalia Televisión, donde hablaremos de cómo reescribir nuestro destino desde la consciencia. Para ello, hemos invitado hoy a Isabel Cuadra. Es su primera vez, pero estoy convencida de que no será la última aquí en nuestras televisiones, así que vamos a recibirla. Hola, bella, ¿cómo estás? Un placer. Hola, Laura, un placer. Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que soy muy fan de Mindalia y estoy muy contenta de estar aquí hoy. Gracias. Pues felices ambas, Isabel, de hacer este encuentro posible. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la sabiduría que nos vas a regalar hoy y poder aprender de ti. Yo estaba poniendo en antecedente, que lo tenía por aquí delante, cómo reescribir tu destino desde la consciencia. Hay diferentes puntos que vamos a tocar en el marco de esta entrevista, pero me gustaría empezar para conocerte un poquito y para poder ubicarte también en cómo vives tú la espiritualidad, la consciencia y esa parte mental que a todos nos acompaña. Bueno, pues mira, yo hice un camino personal bastante profundo de tocar la noche oscura del alma, como bien se dice, y me di cuenta y encontré el amor dentro de mí misma. Para mí eso es la mayor espiritualidad y la mayor conexión que puede haber con uno mismo. Y desde ahí empecé a sanar, ¿no? El perdón, el perdonarme a mí misma, todos los errores que había cometido en el pasado. Y desde ahí concibo el amor y la unión con el todo. Gracias, Isabel, por esta introducción. Entramos entonces ahora a la valoración del profesional, porque igual que a ti te pasó, Isabel, cada persona tiene su propia historia de vida, sus propias limitaciones, sus propias creencias, sus patrones aprendidos, y en la medida que podemos o intentamos, ¿no?, todos queremos evolucionar, todos queremos crecer, pero existen ciertas barreras que a veces nos impiden llegar al camino correcto para nosotros o que nosotros deberíamos considerar el camino correcto donde seamos felices y podamos sentirnos en armonía y en plenitud. ¿Qué recomiendas a las personas, sobre todo para aprender a identificar estas situaciones limitantes? Pues mira, me gusta mucho que me hagas esta pregunta, y es que en realidad repetimos las mismas situaciones una y otra vez. Y, por ejemplo, pues aunque cambie de pareja, aunque cambie de trabajo, aunque cambie de situación o incluso de ciudad, me vuelvo a encontrar con el mismo dolor. Y estas señales son en realidad pues detonantes o marcadores de que hay heridas que no están resueltas en nuestra historia, ¿no? Y estos detonantes o estas señales pueden ser, por ejemplo, el autosabotaje, la sensación de vacío, el diálogo interno negativo, o sea, que me hablo mal a mí misma o a mí mismo, la dificultad para poder tomar decisiones, el perfeccionismo extremo, ¿no? Tener unos altos estándares de cómo debo comportarme, cómo debo ser o cómo debo vestir. Procrastinar también, postergar cosas que son importantes para mí, y esa es una forma de autosaboteo, ¿no? Otra forma, otra señal muy, muy indicativa es tener síntomas recurrentes o síntomas inexplicables. Y es que voy al médico, pero no logra comprender por qué sigo enfermando, ¿no? Trastornos de sueño, estrés o reacciones desproporcionadas ante cosas que me detonan muchísimo, miedo al abandono, bueno, podría seguir, ¿eh? Pero más o menos son algunos señales o indicadores de que nuestro inconsciente está pulsando y de que en realidad, bueno, pues hay algo que nos está indicando, ¿no? Y es que lo que quiere es que sanes, que te enfrentes y que descubras lo que está pasando, ¿no?, en esas capas profundas del inconsciente. Y piensa que tu destino no está escrito, sino que lo escribes con cada decisión que se toma, ¿no?, que tomas cada día, porque hay una lección cada día para tomar, ¿no? Y muchas veces nuestro inconsciente nos condiciona muchísimo. Para quien no lo sepa, el inconsciente en realidad es esa gran parte de nuestro aparato psíquico, que es el 95% que condiciona nuestra vida. Entonces, este inconsciente lo que hace es repetir las situaciones, o sea, lo que decía, ¿no? No busca castigarte, sino que es para despertar, y te pone una y otra vez en las mismas situaciones, un poco como decía al principio, ¿no? Para que se refleje lo que estás viviendo y para que despiertes, para que puedas como darte cuenta de dónde vienes, de la historia y sanar en el fondo, ¿no? O sea, no es un castigo, sino que en realidad es una bendición. Lo que pasa que, claro, cuando estás con el dolor y en pleno sufrimiento, pues es muy complicado y doloroso de ver a veces, ¿no? Me parece muy importante que maticemos esto, Isabel, porque vemos una sociedad realmente aturdida por este tipo de situaciones, gente que se siente perdida, gente que no encuentra su lugar, que realmente siente que, bueno, va en el día a día, sigue una monotonía, una rutina, pero realmente no se siente feliz, no se siente completo con aquello que, a lo que se dedica o incluso en sus relaciones personales. Y llega un punto en el que estas limitaciones, estas creencias son más que limitantes, bloqueantes, es decir, ya me he quedado como en un marco, en un cuadrado en el que no soy capaz de ver cómo salir de ahí, tampoco tengo herramientas como para poder trabajarlo, como para seguir adelante y no sé qué hacer, ¿no? Ante este tipo de situaciones donde una persona, como tú bien has dicho, llega al momento de a lo mejor una depresión, de un trastorno de la salud mental o de la salud física en cualquier otro sentido, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la clave para poder de alguna forma dar ese primer paso y decir, oye, necesito cambiar, necesito que algo sea diferente? Bueno, pues mira, lo primero sería observar, ¿no? Observar dónde tengo el síntoma. ¿Dónde está mi síntoma? Porque puede ser lo que tú has dicho, mental, físico, emocional. El tema es observar cómo me estoy comportando. Yo, por ejemplo, algo que recomiendo mucho ya en las primeras sesiones donde trabajo es empezar un diario personal. Un diario donde escriba y apunte todo aquello que me está pasando, todo aquello que son síntomas que son desagradables para mí, que me está molestando, que me está causando dolor, molestia, sufrimiento. Y esto ya es un punto de foco para empezar a observar qué es lo que está pasando, a reconocer un patrón. Y lo primero para romper el patrón es observarlo, reconocerlo, saber que existe ese patrón, ¿no? Y después el siguiente paso, por ejemplo, sería identificar cuál es la emoción que hay subyacente, la emoción oculta que hay detrás de esto, ¿no? Porque detrás de un síntoma hay una emoción, siempre es así. Hay una emoción que no se ha expresado, porque si estuviera expresada no se estaría repitiendo el patrón o el síntoma, ¿vale? Y eso puede ser pues miedo, puede ser culpa, puede ser desvalorización, me siento insegura, tengo miedo, tengo frustración, o sea, cualquier tipo de emoción que estemos tapando, pues un poco lo que decía del inconsciente, ¿no? Que el inconsciente lo tapa también como para que podamos sobrevivir, porque el inconsciente en realidad no quiere que seas feliz. Y esto yo sé que suena un poquito fuerte, pero la biología en realidad lo que hace es priorizar tu supervivencia, no tu felicidad. Y esto es porque la mente lo que quiere es ir al camino conocido, no ir al camino nuevo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el camino nuevo no sabe dónde es, no sabe por dónde llevarnos. Entonces, bueno, prioriza, la biología prioriza eso, el camino de la supervivencia. Entonces, tu mente no te frena porque seas débil o porque seas vulnerable, sino te frena porque si cambias, se siente en peligro, ¿vale? Esto también es muy importante porque en realidad nuestra biología, cuando la vemos que nos está protegiendo, pues muchas veces cambiamos ese punto de vista, ¿no? Y no nos sentimos tan desvalorizados o tan mal, sino que, bueno, hay ese trabajo también de reflexionar que muchas veces eso forma parte de la vida, del estar vivo, ¿no? El tener que, bueno, aceptar que muchas veces nuestro cerebro a veces no rema en nuestro favor como nos gustaría. Mantengámonos ahí en esa parte corporal, en la parte del cerebro, porque existe una condición que se llama la neuroplasticidad. Explícanos, Isabel, ¿en qué consiste? Sí, mira, la neuroplasticidad es la capacidad para crear nuevas conexiones neuronales, ¿vale? Y modificar las antiguas. ¿Esto qué significa? Claro, antiguamente se pensaba, bueno, antiguamente, no hace muchos años, se pensaba que el cerebro no era plástico, o sea, que no tenía esa capacidad para poder transformar y crear esas nuevas conexiones neuronales. Pero hoy en día ya se ha demostrado que sí, y esto es una maravilla, porque esto que nos está indicando, nos está diciendo que sí, que podemos transformar nuestra vida, que podemos reescribir nuestra historia, que nuestro destino no nos condiciona. Y que podemos reformular nuestra vida. Eso sí, hay que hacer mucho trabajo y obviamente hay unos pasos que seguir porque llegar al inconsciente no es tan fácil, ¿no? hay que saber qué herramientas y qué técnicas debemos seguir. Pero sí que es muy importante que la neuroplasticidad es una maravilla porque nos ayuda a poder cambiar nuestra vida y a ir en la dirección de lo que queremos realmente, de nuestros sueños, a perseguir nuestro futuro, que aunque no, nuestro futuro, como te decía, a veces nos condiciona el pasado, pero si yo reescribo mi futuro, puedo cambiar mi vida. Y eso se hace muchas veces con visualización, porque la neuroplasticidad en realidad la podemos adaptar en algo tan cotidiano como nuestro día a día, desde que me levanto hasta que me acuesto por la noche. O sea, no hace falta hacer grandes cosas, simplemente hay que saber un poquito qué leyes y cómo funciona, ¿no? Al igual que saber cómo funciona el inconsciente, porque están íntimamente relacionados los dos, y para poder reprogramar y cambiar esos patrones. Pero la neuroplasticidad, yo desde que lo descubrí, desde que trabajo con ello en consulta, o sea, ha cambiado pues mucho mi trabajo y los resultados que obtengo en consulta. Y esto es gracias a lo que te decía, ¿no? Que cuando uno visualiza el futuro con alta intensidad emocional, o sea, le pongo una alta emocionalidad a ese sueño, a esa ilusión, a ese futuro con el que quiero proyectarme, y además lo visualizo, o sea, emoción más visualización, se convierte en, bueno, una combinación ganadora. Y poco a poco va cambiando nuestro destino. Y además empezamos a tomar más conciencia de quiénes somos, de lo que queremos. Va cambiando nuestra vida de una manera orgánica y natural. Y esto es reprogramación. Claro, yo trabajo con hipnosis y con neuroplasticidad y ambas son una combinación totalmente poderosa para poder transformar y reprogramar nuestro inconsciente y nuestro aparato psíquico. Me encantaría leer en comentarios si alguna de las personas que nos está viendo se ha sometido alguna vez a una sesión de hipnosis, si esto cómo le ha servido, cómo ha ido trabajando y cambiando su vida, porque ahí compartir es vivir y nos encanta leeros, así que ahí en comentarios nos encantará saber y conocer cuál ha sido vuestra experiencia con técnicas de reprogramación mental como la que nos está comentando Isabel. Yo quiero hacer un inciso muy rápido porque ella, por ser su primera vez aquí, ha querido hacer un regalo especial a todas las personas que se conecten con nosotros y va a estar creo que regalando una sesión por ahí a las personas que quieran indagar un poquito en este marco mental y en cómo poder cambiar y transformar sus vidas y sus destinos. Así que Isabel, gracias por ese aporte, gracias por ese regalo y bueno, todas las personas que queráis, pues ya sabéis, podéis encontrarla en redes sociales, ahí la podéis buscar para que podáis conectaros con ella y hacer uso de este regalo que ha querido brindaros Isabel Cuadra. Continuamos entonces con la entrevista y hablábamos de la hipnosis, de la neuroplasticidad y de cómo se moldea la capacidad, en este caso, del cerebro, porque existe una parte muy importante en nosotros que es lo que imaginamos y lo que vivimos, nuestro cuerpo lo siente igual, lo identifica de la misma forma, es decir, podemos estar imaginando una situación que nos genera un estrés nos genera ansiedad y de repente nuestro cuerpo la está viviendo realmente. Correcto. Esto que dices es muy sabio y en realidad piensa que nuestro cuerpo detecta completamente todos los patrones que tengamos a nivel mental y todo lo que estemos pensando. O sea, con esto que me refiero, que cuando yo estoy pensando qué mala suerte tengo, todo me va mal, repetir pensamientos negativos, el cuerpo empieza a hacer cambios fisiológicos. Tus células piensas, para decirlo claro, piensa que tu cuerpo es mucho más sabio de lo que crees y es que en realidad no te está traicionando, te está enseñando el camino, que es un poco lo que os hablaba antes del inconsciente. El inconsciente y el cuerpo físico están íntimamente relacionados y esto genera muchísimos síntomas y enfermedades. O sea, yo lo veo en consulta cada día y es que a veces cuando no puedo decir lo que quiero, no puedo expresar, estoy silenciando mis emociones porque tengo miedo a que otro me rechace o porque me juzgan o porque incluso estoy tan desvalorizada que mis ideas no son válidas o creo que no son válidas o que el otro es más inteligente que yo, por ejemplo, pues vivo un conflicto que se llama de desvalorización intelectual y es que estoy en un conflicto activo y entonces mi cuerpo entra en estrés y empieza a hacer toda una serie de cambios en mi biología que incluso pueden llegar a traerme una migraña. Esto es así, o sea, trabajamos con síntomas porque después cuando ves el síntoma te das cuenta de que nos lleva a una vivencia, a un conflicto. Y esto, bueno, pues es mucho más frecuente de lo que pensamos. El estrés en esta sociedad que vivimos hoy en día, que está pues hipermasculinizada, y con esto me refiero a grandes resultados, vamos muy a lo cognitivo, a lo mental, pero no nos empoderamos desde el lugar de vulnerabilidad, de sentir, de conectar con nuestras emociones, de escuchar qué es lo que me está pasando realmente, ¿no? Sino que hay como un corte, y por eso corto así como cabeza y cuerpo, porque el cuerpo muchas veces nos está hablando y nos está diciendo qué es lo que me está pasando y qué es lo que necesito. Y entonces vivimos mucho en esta sociedad un poco como hipermental, ¿no? Y cortamos el cuerpo. Y esa emocionalidad es fundamental para poder reconocer qué es lo que me está pasando y saber hacia dónde dirigirme y sobre todo no bloquearme, porque ese bloqueo es muchísimo más frecuente de lo que nos pensamos. El bloqueo de expresión, de no decir lo que siento, de no expresar mis emociones, de tener que estar pues reprimiéndome por lo que te decía, ¿no? Porque tengo miedo del que dirán o que miedo a ser rechazada. O, por ejemplo, también el tener que cargar muchas responsabilidades, ¿no? Y sentir que tengo que ser el fuerte de la familia. O que los otros están superando mis límites y están pasando las barreras, pero yo me callo y aguanto y me callo y me aguanto. Y esto nos genera muchísimo dolor, muchísimo estrés. Y bueno, y luego pues es un gran motivo de consulta, ¿no? Pero hay que reescribir la historia y empoderarse, porque cuando estoy actuando desde la víctima, que es esa parte de que estoy en el niño en realidad, que es el pobre de mí, todo de fuera me está condicionando, me está marcando la vida y mi destino está escrito. Pero cuando cambio el patrón y me pongo en la conciencia, me pongo en la adulta y me pongo en la parte de mí en la que digo, vale, voy a tomar las riendas, me arremango y me pongo las pilas para poder empezar a reconocer el patrón, como te decía antes, y identificar cuál es la emoción que está pasándome, ¿no? Que estoy sintiendo ahora mismo. Y luego ya, pues, más avanzado o el siguiente paso sería buscar el origen. ¿Cuál es el origen de lo que me está pasando? ¿Cuándo fue la primera vez que me sentí así de desvalorizada? ¿Quién me desvalorizó? ¿Quién me dijo que yo era tonta o, ¿no? o que no valía suficiente o que no merecía o cosas de este tipo que muchas veces nos repetimos y que lo damos como cierto, es una creencia que se ha establecido en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar a empoderarse y a tomar el control de nuestro destino. Isabel, yo quiero preguntarte por las redes sociales, ¿qué opinión te generan? Porque todos, en la medida que podemos, ¿no? Dentro de nuestra red social, al uso ya sea Instagram, Facebook, TikTok, bueno, cualquiera de ellas, ¿no? Tendemos a crear una identidad como nuestra mejor versión, ¿no? Como nuestra mejor cara, que es la que mostramos al mundo. Y esto nos desconecta muchas veces de la identidad propia. Sí, me encanta que me hagas esta pregunta, Laura. Y es que la identidad es algo que hoy en día se está confundiendo mucho. Y es que creamos esta máscara que, bueno, la llamamos ego, ¿no? Comúnmente. Pero esta máscara a veces es muy engañosa y nos hace creer que las cosas son de una manera que en realidad no son, ¿no? Y estamos atrapados. Yo siempre hago la metáfora de que el ego es como una jaula en la que yo creo que estoy atrapada dentro de esa jaula, pero en realidad soy libre y esa jaula, los barrotes los he puesto yo. Es algo así, es una metáfora que me ayuda mucho para poder entender que en realidad no soy esa jaula que me aprisiona, que me limita y que me hace sentir pequeña y vulnerable, sino que en realidad soy la que está dentro y que tiene la capacidad para poder salir de ella. Y con lo que respecta a las redes sociales, hoy en día hay esta imagen, esta identidad falsa de que los mundos de los demás son maravillosos y eso nos lleva a la comparación. Y por eso te decía que es muy dañino, porque que está muy bien porque nos conecta en realidad. O sea, las redes sociales creo que tienen dos caras, una polarización muy fuerte, ¿no? Y una es nos conecta y nos hace que estemos personas que estamos a millones de kilómetros, que podamos conectar y que podamos compartir. Pero luego está la otra contraparte, que es eso. Primero que me comparo con otro que tiene una vida maravillosa, pero eso es una máscara, un falso espejismo, que en realidad lo que nos estás engañando, porque en realidad no ves lo que esa persona está sufriendo, los problemas que tiene, que seguramente son peores que los tuyos, pero claro, tú ves la vida maravillosa, ¿no?, que tiene esa persona, que viaja, que se gasta mucho dinero en estas cosas, o no sé, en cosas que desearías, ¿no?, o que tiene una pareja y tú no tienes. Todo este tipo de cosas que nos llevan a la comparación, y entonces esto es muy peligroso. Por eso hay que tener también mucha autorresponsabilidad y autoconciencia. Volvemos a la conciencia de qué es lo que quiero y qué quiero que sea mi destino, ¿no? Y a veces, pues bueno, los espejismos son peligrosos. Creo que las redes sociales podríamos compararlo a algo así como un espejismo, que es engañoso. Gracias, Isabel. Permíteme que veamos un videito informativo muy rápido y en nada estamos de vuelta. Mindalia Televisión se renueva para ti. Ahora en mindaliatelevisión.com podrás disfrutar de un diseño mejorado que te hará mucho más fácil encontrar el contenido que amas. Descubre los próximos estrenos del canal, los vídeos más vistos de la semana y nuestras recomendaciones seleccionadas especialmente para ti. Explora y encuentra información sobre espiritualidad, misterio, salud o crecimiento personal. Conecta con mensajes que empoderan, despiertan conciencias y enriquecen tu vida. ¿A qué esperas? Visita ahora mindaliatelevisión.com y vive una experiencia única. ¡Te esperamos! Hemos llegado al final de este encuentro, Isabel. Para mí ha sido un honor poder acompañarte, poder aprender de ti mucho más de cómo funciona nuestra mente, de cómo podemos también reprogramarla. Y bueno, será un placer volver a verte en otra ocasión aquí en nuestro canal. Voy a dejar que seas tú quien pueda despedir la charla. Yo agradezco a todo el mundo que nos ha acompañado, a quien nos verá más tarde también en diferido. Gracias por estar y os veo en la próxima emisión aquí en Mindalia. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues para terminar me gustaría deciros que si repites lo mismo, obtendrás siempre el mismo resultado. Y la salida y el camino es hacer algo nuevo y algo diferente, algo que te dé miedo. Piensa que no estás aquí para repetir la historia, sino que estás aquí para transformarla, para transformarte. Así que cada vez que eliges diferente, cambias el rumbo de tu vida. Muchísimas gracias, Laura, y un auténtico placer. Un saludo.